Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, martes 16 de julio. Ya se han hecho públicas las fechas de los partidos amistosos de pretemporada que disputará el Ubrique Unión Deportiva Senior en nuestra localidad, destacando sobre todo el encuentro en el que precisamente los ubriqueños no estarán sobre el terreno de juego, ya que ayer se cerraba el partido amistoso que disputarán el próximo 6 de agosto en Ubrique el Cádiz Club de Fútbol y el equipo Al Rayyan, cuarto clasificado de la Liga de Qatar. El primer encuentro tendrá lugar el sábado 27 de julio y en él el equipo que una temporada más dirigirá Miguel Domínguez se medirá al Club Deportivo San Fernando, equipo del grupo cuarto de la Segunda División B. El martes 6 de agosto las pistas de atletismo acogerán el partido entre el Cádiz Club de Fútbol de la Liga 1-2-3 y el Al Rayyan, uno de los equipos más importantes de la Liga Qatarí. El partido contará con una importante cobertura mediática de televisiones qataríes y la entrada tendrá un precio único de 5 euros. La taquilla de este partido estará gestionada por el Ubrique Unión Deportiva Senior. Por último, el jueves 8 de agosto, a partir de las 8 de la tarde, el Ubrique Unión Deportiva se enfrentará al Sevilla C, equipo del grupo 10 de la tercera división, en el que milita el ubriqueño Francisco Panadero. Informa Virginia Bazán, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, de Delegación del Deporte, en colaboración con otras delegaciones, pues hemos estado trabajando con algunos equipos para establecer colaboraciones con vistas a que puedan trasladarse al municipio y establecer, pues bueno, pues equipos, partidos amistosos, ¿no? A fin de pues divulgar pues también el mundo deportivo también en nuestra localidad con partidos de este nivel y siempre pues colaborando pues con nuestros colectivos deportivos. En este caso, pues han establecido varias líneas de colaboración, algunas todavía están por definir algunos datos, pero ya están cerrados dos encuentros que van a tener lugar en nuestro municipio. Uno de ellos, bueno, los dos encuentros irán a beneficio del Único Deportiva Senior y uno de ellos tendrá lugar el próximo sábado 27 de julio. Que será con el equipo de Club Deportivo de San Fernando y el equipo cuarta de la Segunda División B. Y bueno, ese será el primero que todavía queda pendiente, establecer el horario de realización. Y el otro partido en el que vamos a establecer colaboración, pues tendrá lugar el próximo 6 de agosto, aún también el horario por definir. Tendrá lugar entre el equipo del Cádiz Club de Fútbol, y que es como ya conocéis, pues es un equipo de gran trayectoria, actualmente la Liga 1-2-3, y hemos tenido diferentes colaboraciones con ellos también a través de su escuela de verano, también que recientemente, pues ya sabéis que tenemos ya por tercer año consecutivo, han estado aquí en Ubrique con su escuela de verano, y a través también de otras negociaciones, pues hemos conseguido pues ese partido, como ya digo, entre el Cádiz Club de Fútbol y el otro equipo es el Al Rayyan Sport Club, y que también es uno de los equipos más importantes de la Liga Qatarí. Como digo, este partido pues va a tener lugar en nuestras pistas de atletismo de la localidad el próximo 6 de agosto. Y aún todavía está por definir tanto el horario como otros detalles que poco a poco pues se irá informando. Ambos partidos irán a beneficio de Ubrique Unión Deportiva Senior y bueno, siempre pues con la visión y el objetivo pues de fomentar no solamente el deporte ubriqueño, sino también la afición también por este tipo de partidos y aumentando, si hay cabe, por la afección ubriqueña, pues por el deporte, ¿no? Sí, bueno, en principio ellos tuvimos reuniones con ellos de coordinación, precisamente ayer estuvimos a pie de campo viendo las instalaciones. Ellos se han quedado sorprendidos con el campo de césped que tenemos en nuestra localidad. La verdad que dice que es, bueno, transmitieron que ellos que se mueven por diferentes poblaciones, una de las mejores instalaciones que se han encontrado, así que ellos vienen encantados, no solamente por las instalaciones, sino por el paisaje también que las engloba. Y nada, han sido un poquito de instalaciones un poco de espacio

En el programa de este curso se estudiará la normativa que regula la protección de datos de carácter personal y se facilitarán las herramientas que ofrece la Agencia de Protección de Datos para cumplir con dicho reglamento. Las inscripciones se pueden formalizar a través del teléfono 856-588-004 o a través de la dirección de correo electrónico cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Escuchamos a Javier Vidal, técnico del CADE en Ubrique. Nosotros tenemos un curso todos los meses sobre aspectos básicos de gestión empresarial y este miércoles es un tema que creemos que es muy importante y que creemos que puede ser bastante interesante para los empresarios, para los pequeños empresarios. ¿Por qué? Porque ahora están recibiendo probablemente ofertas de empresas que se ofrecen a implantar el reglamento de protección de datos en su empresa y a lo mejor le cobran un dinero o se lo hacen con el dinero de la formación continua. En cualquier caso, es un dinero que está gastando la empresa y que se lo podía ahorrar perfectamente porque con el tamaño y con un poco la que de las empresas de aquí de Ubrique es un tema relativamente fácil que lo puede hacer perfectamente el empresario. Es más, que si lo hace con una empresa y se lo aplica con fondos de formación continua, le podría suponer una sanción más importante incluso que no cumplir la ley de protección, el reglamento de protección de datos. Entonces, es un tema bastante interesante porque, como todos sabemos, había la ley 3195 de protección de datos, 3195 no, la ley anterior de protección de datos, después salió el reglamento de una Unión Europea, salió en mayo de 2016, pero entró en vigor 2 años después, o sea, entró en vigor hace el año, en mayo de 2018. Esto ha supuesto un revulsivo para todas las empresas que manejen datos de carácter personal, y el incumplimiento de ese reglamento pues puede conllevar importantes sanciones para los empresarios. Por tanto, animamos a que se informen de este tema o acudan al curso o lo hablen, ya digo que si lo hablen con empresas externas puede ser un poco un dinero que se pueden ahorrar perfectamente. Y entonces lo que vamos a hacer en el curso es precisamente hablar de la normativa que regula la protección de datos de carácter personal y vamos a también a facilitar las herramientas para cumplir ese reglamento de protección de datos. ¿Para qué? Para que no tengamos problemas, para que nadie nos pueda decir que estamos manejando datos ilegalmente, porque precisamente lo que vamos a cumplir es el reglamento de protección de datos con una herramienta que nosotros vamos a facilitar, que lo facilita la Agencia de Protección de Datos, y con unas cuantas claves. El curso va a ser de 10 a 2, probablemente terminemos antes, como digo, es un curso pensado para gente que tiene poco tiempo, pues vamos a intentar hacer rapidito, pero que quede con que el asistente o la asistente quede con las ideas muy claras de cómo cumplir con esa nueva normativa en materia de protección de datos de carácter personal. Y con eso nosotros ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.